¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Plantas y Punk, capítulo número 5. Estamos aquí con Yumus Dai, aquí vacilando la gracia de la lluvia. ¿Cómo estás, Yumus Dai? ¿Cómo te ha ido? Ha estado súper bueno, súper buena la semana, harta lluvia. Hace tiempo que no veía una semana seguida de lluvia. Y se viene otra semanita, así que está súper bueno ahí para relajar un poco el riego, porque igual cansa la cosa y la gente que reproduce plantas y ahí tiene pequeños viveros, la relaja en invierno, porque primavera, verano, terrible. Así que bacán. Sí, pues terrible, difícil ahí. Es cuático esa parte, como primavera, verano, hay que estar muy aguja con el riego y esas cosas, y acá uno como que se relaja. Es bacán, sobre todo este tiempo que viene para plantar árboles, bosques, y todo lo que conlleva activar los ciclos de regeneración, porque es un poco lo que estamos intentando hacer aquí. Así que eso, también mencionar, como lo hacemos siempre, agradecer las muestras de cariño de la gente, de las personas que están ahí dando la paña. El capítulo anterior con la chiquilla fue súper intenso, súper bacán, recibir como comentarios de vuelta y de todos lados, Colombia, Canadá, está re loco eso. Así que eso, también agradecer esa cosa, toda esa muestra de aprecio, y hablar un poco de la canción de bienvenida, que ahí estamos igual, porque pusimos 31 minutos, po. A ver, Yumus Dai, me voy, ¿qué onda? bueno, la gente que crea 31 minutos, yo creo que tiene buenas canciones, y en esta lo demuestra de nuevo, porque uno, por lo menos me pasa, que a veces uno se engrupe que, ¡ay, qué interesante lo que estamos hablando! Oye, que estos temas, bueno, nada, al final la vida es súper simple, lo más importante es existir, y nada, y esta cosa de darle mucha vuelta a los temas a veces te enferma. Entonces aquí un poco vacile para nosotros mismos, que decimos esa palabra harto. Qué interesante esto, qué interesante esto del sarcófago. Así que un vacile para nosotros y para relajarla un poquito, ¿cachai? No, para que no seamos tan graves en la bola. Oye, ¿te voy a poner grave ahora o no? ¿Con lo que hay que hablar? No sé en qué va a terminar esto, pero le vamos a poner nomás. Si de eso se trata el capítulo, de eso se trata también el podcast. Claro, pues en la semana tiramos ahí por las redes un afiche, ¿ya? Y que también tiene mucho que ver dentro de nuestra historia como sujetos cómplices en esta deriva del Plantas y Punk, que ya lleva muchos años, que no parte solo con Plantas y Punk. Y como hay algo bien interesante que Yumus Dai quiere compartir. Sí, pues yo quería, bueno, el otro día buscando ahí en nocturnamente, después de un vaso de vino, en los cachureos de los computadores, encontré un afiche que habíamos hecho en el 2011. Hicimos una invitación a una jornada y le pusimos. Es que teníamos un grupo, y lo voy a contar esto ya es un secreto, pero teníamos un grupo de ahí con harta gente que se llama el grupo El Club de Amigos de las Plantas. Éramos puros amiguitos. Por amiguitos y amiguitas que nos gusta ver las plantas, entonces nos juntábamos. Entonces, una de esas jornadas, hicimos un afiche ahí, pusimos una abuelita y le dijimos: Ya, gente, vamos a ver un. No, vamos a hablar de bougainville, de nuestra planta favorita. Entonces, mandamos el afiche y nadie cachaba de qué se trataba. Y llegaron estas personas a la casa. A todo esto mando un saludo ahí a la gente que pasó por la Caracola Maestra, una universidad elegante que existía ahí por Las Vegas de la Chihueno. ¿Te acordáis de esa universidad? Sí, con mucha buena experiencia y recuerdos bonitos, súper bacán. Ya, entonces hicimos el afiche es una escuela. Así, hicimos el afiche y salían estas abuelitas tomando té y íbamos a hablar de Bougainville. Tomemos tecito, comamos galletas. Y en ese momento llegaron los cabros, la gente no tenía idea y les teníamos preparado una actividad que era un documental que íbamos a ver, que es el documental que vamos a comentar hoy día, se llama Bougainville, la revolución de los cocos. Y ahí están algunos personajes, los compañeros de curso de la universidad, que está la Vale, estaba Coloro, está... Y claro, está Yumusday también. Son puros nicknames, así que no son nombres reales. Está la Sol, un saludo para la Sol. Ahí la vamos a pillar de nuevo en algún lugar montañoso, salvaje. Saludo para ella y para su gente. Y está. Y lo más interesante de esta cosa, y ahí va de nuevo la palabra interesante, está pegada ahí. Era que estaba lloviendo, era un día de lluvia totalmente tormentoso. Mucho viento, la lluvia estaba fuerte, fuerte. A propósito, esta universidad había tenido unos problemas y no tenía luz. Le habían cortado la luz. Y lo único que teníamos un enchufe. Teníamos un enchufe para instalar nuestro proyector hacia la pared y el computador. Y estaba buena en este caso el contexto, porque... No tenía ventana, me acuerdo, la universidad. Y entonces entraba el viento. Había una ventana que no estaba, entonces entraba el viento. Entonces era una atmósfera súper amena, súper elegante para el tecito con la galleta. Ya, pero ya sigamos con la historia. Ya en ese momento... Dale. En ese momento empieza el documental. Y nadie cachaba de qué se trataba. Y bueno, y ahora viene la parte seria, que le vamos a contar la historia del documental que se llama La Revolución de los Cocos. Y se trata de una isla que está en el medio del Pacífico, donde fue peloteada por Australia, por Inglaterra, por Papúa Nueva Guinea. Y al final se quedó Papúa Nueva Guinea con la isla. Y en esa isla vivían muchas personas, era una isla de una etnia antigua. Y en este contexto, la Papúa Nueva Guinea como que se hacía lo que quería con la isla y dio permiso para que una empresa minera se instalara en la isla y empezara a hacer una especie de una mina a tajo abierto. Imagínense Chuqui Kamata, así un hoyo monstruoso en el medio de la isla. Y nada, pues estos cabros, bueno, y cabras, toda esta villa... No tenía idea de lo que se le venía, porque dijeron, hoy viene el progreso, viene la gente que sabe, viene el dinero, así que bacán. Y en palabras de ellos dicen, nosotros éramos muy ignorantes en ese tiempo. Pero ahí podemos darle una vuelta, y porque ignorante... Después le podemos hacer un resumen ahí, o sea, un resumen, una vuelta, y darnos cuenta que nosotros somos los ignorantes después de esta... De esta conversación que vamos a tener. Bueno, y salen hablando en el documental desde la mina tajo abierto, ¿cachai? Ellos van a su isla tropical, y en el documental aparecen dentro de la mina hablando y diciendo lo que le había sucedido, pues, contando la historia, y que al final que en esa jungla donde ellos vivían ahora había un hoyo gigante y un pedazo de tierra muerto donde ya no crecía nada. Ellos solían ir a cazar a ese lugar. Habían muchos animales, habían árboles gigantes, una montaña monstruosa, y la montaña ya no estaba. La montaña ya se fue en forma de tierra muerta. Entonces, es súper cruda la imagen y fuerte al mismo tiempo, porque decían, ahí ya no crece nada, está muerto este pedazo, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, y en ese docu, hablan de las condiciones que tenían ellos antes de llegar a la en este caso la minera. Y eran chozas así, como, pero les servían porque no tenían más necesidades que eso. Bueno, y luego en el documental sigue la historia y cuentan cómo la mina empezó a contaminar su medio ambiente, el medio ambiente donde ellos vivían durante mucho tiempo. Y cómo los ríos empezaron a tornarse y se hicieron grises, después los peces se fueron y ya empezó a pudrirse todo. O sea, ya empezaron a darse cuenta en ese momento de que no era tan el cuento de fantasía que le habían contado. Entonces, y una imagen súper loca que a mí me quedó ahí guardada es cuando salen hablando y hay un camión de Chucky enterrado hasta la mitad. Ya, no me acuerdo bien de esa imagen, ¿cachai? Pero como que delante le eché una mirada de nuevo al docu y claro, no lo alcancé a ver completo porque tenía que hacer otras cosas, pero igual está re interesante la intensidad. No, pero ahora adelante lo vi de nuevo, intenté verlo de nuevo, que no me alcanzó el tiempo, pero lo vi harto rato. Y impresiona así el poder de esas personas, así, su cuerpo igual intenso, así, moreno, man. Las morenas y los morenos tienen una contextura de cuerpo zarpada, que yo me miro el cuerpo y digo, qué onda, no soy nada, soy el ser humano más inferior del mundo, soy yo, nadie más. Entonces, también eso es terrible, como dado bajo su contexto, así como. Pero dale. Ya, sigamos. Sí. Bueno, yo comparto eso también. Y ahí en ese documental, después da un giro acuático, y en el 88, esto ya, la mina se instaló en el 60, y en el 88, la juventud de esta isla dijeron, weón, a la mierda esta weá. A la mierda la minera. Cabros, tenemos que cerrar esta mina. Echemos estos hueones. Esta es nuestra isla, echémoslo. Y cacha la bola en la que se van. Pues, o sea, yo me imagino ahí en Chiu Chiu, así como hay un pueblo cerca de Chucky, que diga, bueno, cerremos Chucky Camata. Así es como la misión imposible. No me imagino cómo pudieron llegar a lograrla o que se les ocurra cerrar una mina. Y ya, pero bacán los cabros. Y la historia continúa. Los cabros fueron a la isla, o sea, fueron a la gerencia de la minera y le dijeron, señor gerente, ¿se pueden ir por favor? ¿Se pueden ir por favor de la isla, de nuestra isla? Y obvio que el gerente, que está a cargo de la volada, se rió en su cara, weón. ¿Cachai? Se rió en su cara y les dijo, weón, váyanse de aquí, indígena, ¿cachai? Y lo echó. Y a los cabros no les gustó la ola, hoy no les va a gustar, ¿cachai? Donde ahí se vieron todos los privilegios del hombre blanco. Y los cabros se enojaron y dijeron, a la mierda esto. Resolvamos nuestros problemas y fueron a la bodega de los explosivos y se robaron 500 kilos de explosivos. Y ahí partió una locura, porque partió el sabotaje a la minera. Y los cabros ocuparon los explosivos y se tiraron y rompieron una ¿cómo se llama esto? Una antena de luz. Y le quitaron la luz a la minera. Se pitearon la antena y quedaron sin luz. Y como estos cabros están ni ahí con la electricidad, dijeron, la mierda la electricidad, cerremos la mina, partamos por eso. Y nada, porque y en ese contexto después estos cabros de la minera, bueno, la gente de la minera, le dice al gobierno de Papúa Nueva Guinea, mira, estos personajes nos botaron la antena, pues ¿qué hacemos? Y ahí mandaron a la policía antidisturbios de Papúa Nueva Guinea. Y esos cabros saben lo que hacemos, quemar cosas, matar unas pocas personas, y nada, pues hicieron eso, y estos cabros se enojaron aún más, y lo que hicieron fue hacerle una emboscada a estos policías, le quitaron las armas, los mataron a casi todos, y los que no los mataron, le dijeron, ya tenés que unirte a nuestro grupo, si no, te matamos al toque. Y le quitaron las armas. Así que ahí, como que hay acuático también, pues, o sea, estás ahí en medio de tu isla, te pité a los que vinieron a controlarte y después, obvio que van a llegar más. Y ahí después Papúa Nueva Guinea dijo, ¿qué hacemos? Digamos la Australia, que Australia estaba formando militares en Nueva Guinea y mandaron otros cabros, la policía más bacán. Con helicópteros, con miles de basura de G.I. Joe, lo llevaron a matar isleños. Llegaron estos super policías, se metieron a la isla, obvio todos armados, y los cabros que conocían su isla al revés y al derecho, puta, se demoraron así no sé cuánto, pero y se los pitearon a todos, de nuevo. Y ahí empezaron a cachar pues, cómo se ocupaba el armamento, cómo podían defenderse, tenían harta gente, algunos habían sido formados en otros países, y nada, después de eso, como de ese cagazo, bueno, es un cagazo en realidad, porque se le veía venir toda como la fuerza de estos estados. Comenzó esta guerra como de David contra Goliat, que a mí no me gusta mucho esa frase, así que diría, la cambiaría por las etnias o los grupos indígenas contra los estados, y eso ya sabemos de qué se trata. ¿Cachai? Ya sabemos, ya tenemos experiencia en eso, así que no hay que darle más vuelta al tema. Estos cabros, los isleños, armaron su guerrilla. Y no solamente para. Esa guerrilla ya no solamente buscaba echar a la minera de la isla, sino que buscaba también la independencia. Y vuelve a resonarnos el mismo tema que se repite en todos lados. Porque estas personas, de otro lado, deciden el futuro de nuestra comunidad, o de nuestro país, o de lo que sea, de nuestro territorio. Y ahí se empezaron a meter en temas mayores. Y empezaron a organizarse. Y a todo esto hicieron una serie de innovaciones. Porque como ya la mina no estaba funcionando y habían quedado todos los artefactos que ocupaban para la minería, empezaron a fabricar sus propias armas. Unas pistolas que tiraban flechas. Como escopetas que tiraban flechas. envenenaban las flechas con veneno de serpiente, cosa de que no solamente te atravesaba la flecha, sino que te envenenaba al mismo tiempo. Entonces los cabros tiraban serpientes a través de sus arcos, la media bola. Qué bonito, weón. Qué bonito. ¿Bonito? Puta, sí, bonito. Sí, zarpado. Esa magia, imagínate esa magia mezclada con, como que, a mí me llamaba la atención como quitar un poquito la mística que está detrás, porque pese a que igual se notaba, si uno ve el video, obvio que hay una como herencia patriarcal, en donde se ve que están como las mujeres con los hijos y ellos los hombres muy ahí fornidos, siendo estos guerreros supuestamente, ya, o sea, obvio, guerrero máximo, evidente. El punto está en que, a pesar de eso y todas esas cosas, hay un enraizamiento en una mística del bosque súper potente que se ve ahí, como el discurso en la defensa del territorio está súper claro. Entonces, eso también me llamó mucho la atención, esa mística que está detrás. Así que, eso, quería interrumpirte con eso, así que para que sigáis nomás, ¿ya? Dale, mándale. Ya, pues cuando estas potencias cacharon que se le estaba yendo de las manos todo, dijeron, ¿ya qué hacemos en este bola? Dijeron, bueno, dejémoslo solos, que se mueran, y bloqueémosle el abastecimiento, cosa de que no puedan alimentarse y se mueran. Sí, sin medicina, sin benzina, sin nada, se van a morir, así que bloqueémoslo. Le hicieron un bloqueo como a Cuba. Entonces, esa es la peor arma que se le ocurrió, en este caso, a ¿cómo se llama? A estos estados, ¿cachai? Que tenían que hacerse cargo del cagazo que tenían en la isla, porque se le había ido de las manos. Y en ese momento, las personas que tuvieron hambre, y aquí también hay que hacer una pausa y ver a lo que llegaron estas personas, porque se dieron cuenta que estaban bloqueados, que no tenían acceso a nada, y dijeron, lo que tenemos que hacer aquí es que cada familia de la isla sea autosuficiente. Y eso es una. Qué Es wea como más una hermosa, cla weón. Qué wea más sí, hermosa. es una claridad que tuvieron en la isla de decir, weón, produzcamos nuestra comida, ¿cachai? Produzcamos nuestra comida y ese es el primer gran problema que tenemos, ¿cachai? Y tenemos medicina, lo tenemos aquí en la misma isla, en la naturaleza, nos puede ayudar. Y así empezaron a cultivar sus propios alimentos y en el docu muestran los alimentos que cultivaban, pues mostraban bananas, papas, zanahorias, papa dulce, cebolla, choclo, maní, caleta de cosas. Y hay una frase que me gusta que aparece ahí. Hay dos frases que me gustan que las voy a tirar ahora. Que dice que en una guerra por el medio ambiente es bueno tener el medio ambiente de tu lado. Y ahí yo me hago una pregunta, ¿cachai? En este momento yo veo una guerra que está sucediendo contra la naturaleza y de nosotros contra la naturaleza. Y no veo que tengamos a la naturaleza de nuestro lado. Entonces ahí es donde podemos hacer un análisis de cómo podemos volver a reencontrarnos con ella y que se transforme en nuestra aliada. Como para ir siguiendo en este caso, las pautas que nos entrega Bougainville o la isla, la revolución de los cocos. Bueno, sigamos con la brujería. Ya vos, dale. Y la otra frase, que antes que se me olvide. Aquí la mitad del tiempo nosotros somos guerrilleros y la otra mitad nos vemos la obligación de ser jardineros, ¿cachai? O ser como, no me gusta la palabra, pero ser campesinos, ¿cachai? No me gusta la palabra agricultor porque la ocupan ahí, pero yo creo que es la traducción. Campesinos. Y nada, pues están la mitad del tiempo haciendo el trabajo de guerrilla y la otra mitad produciendo su alimento y resolviendo sus problemas. Bueno, después se tiran un rollo también interesante que tuvieron que retomar la medicina de los ancestros y sacarlos de la jungla, ¿cachai? Sacar estos medicamentos, estas medicinas, que no son medicamentos, son medicinas, y empezar a ocupar lo que tenían en sus cabezas o sus abuelos les decían que funcionaba. Y estas personas ahí empezaron a darse cuenta de que tenían todo para funcionar. O sea, como que al final el bloqueo que le habían dado no era más que una bendición usando palabras de ellos. Y con todos los restos de la minera que en este caso había en ese lugar, empezaron a tener luz, tuvieron agua, hicieron una planta hidroeléctrica, tenían instrumentos musicales y tenían autos, ¿cachai? Autos funcionando ahí. Y ahí es donde viene mi planta preferida del día, porque se llama la revolución de los cocos, porque después empezaron a ocupar los cocos. Y ahí está mi planta favorita del día, que está camuflada. Es el coco, porque lo ocupaban para medicina, ¿cachai? Como lo ocupaban para hacer aceite. Le sacaban el jugo, tomaban jugo, lo fermentaban. Y además le sacaron el rollo que con 15 cocos ellos podían hacer 1 litro de bencina para hacer funcionar los autos que estaban tirados en la isla porque como tenían bloqueo no tenían acceso a diésel, así como a petróleo. Esa Entonces. magia está máxima. Esa magia fue máxima. Esa brujería máxima. Y ahí dieron el manso paso. Dieron un paso Dale, dale, brutal no, dale, pero. porque transformaron como sus problemas en este caso en fortaleza. Y la fortaleza que, resumiendo todas las fortalezas que hicieron, ¿cachai? La autonomía, pues, la autonomía que generaron en torno al bosque. Y yo aquí me quedaría con eso, de cómo con el bloqueo, gracias al bloqueo solucionaron todos sus problemas. Solucionaron el acceso a la medicina, que es una medicina natural que estaba ahí mismo, que estaba perdida así como en la contaminación del capital, y su organización vernacular, ¿cachai? Su organización antigua, que funcionaba antes de que llegara gente a la isla. Y siento que en el apañe y en la organización y la autonomía que generaron, el primer paso, ¿cachai? Para hacerse parte de la naturaleza. ¿Cachai? Onda. Y es lo que yo creo que necesitamos todos y todas para que esta naturaleza sea nuestra aliada. ¿Cachai? Así que ahí quedó, yo creo que lo que puedo aportar en cuanto a la experiencia. Buena, mortal. Hiciste dos pacos de un tiro. Te pegaste el del la re, tu recomendación del día al tiro y te mandaste de tu primera planta el día al tiro. ¿ya? Así como ya para cerrar, terminar, interesantísimo el proceso que vive esa comunidad en ese lugar con respecto a su autonomía y su autodeterminación. Como hay una guerrilla de resistencia, y esa guerrilla de resistencia de la mano del bosque y desde la utilización de los insumos que podría generar el bosque para subsistir y dar cara, me parece. De hecho, hoy día vamos a hablar de varias cositas, y una de esas cosas que vamos a hablar es como es la autofertilidad del bosque. Eso ya viene un poquito más adelante en el tercer bloque, ¿ya? Pero le pusimos este capítulo el bosque como fuente de autonomía porque visualizamos que el bosque nos puede llegar a solventar ese extremo de condiciones, ¿ya? No importa cómo lleguemos, a lo mejor hay gente que va a comprarse un terreno y va a llegar al bosque, o hay gente que se va a ir a tomar un terreno y va a generar su bosque. Lo importante es cómo se vive esa autonomía y cómo se va regenerando en torno a los ciclos de la naturaleza. Entonces, era impresionante ver ahí cómo las personas de Bougainville estaban ahí con los mansos fierros y todos con los M80 y toda la cuestión, pero estaban con sus plantas y su huerta al lado igual, ¿ya? Y aquí como está esta imagen también de que había un comentario el otro día en el Instagram que decía que qué bacán que haya gente que pueda interpretarme al decir de que, diciendo de que me gustan las plantas y que no soy hippie, ¿cachai? Como en verdad habemos gente que nos gusta otra forma de enfrentar el vivir y que no creemos solo en paz y amor. Como se ha generado esta imagen de que a la gente que le gusta la planta o el típico prejuicio, estos se fueron a plantar tomate y no están ni con dar cara. Como esa visión a partir de esto, de este hecho real, me la cuestiono totalmente y siento que es una moral que hay que cuestionarse también, pues como esa visualización de que la moral, de hecho, es algo totalmente cuestionable. Pues entonces, esta relación guerrilla-bosque se ha dado, no sé, en el Tume pasó, pasa con el campesinado, la VOP. Hace poco se cumplió el aniversario del ajusticiamiento de Pérez Sujovic. Ya, entonces, Pérez Sukovic, no me acuerdo, pero que nos mandó a matar a la gente en Puerto Montt. Entonces, y la VOP dio la mansa cara y además tenían un proyecto paralelo en torno a su autonomía. Entonces, valorar eso, por eso se llama este capítulo así y trata de aplicarse con el bosque como la fuente de autonomía y eso, pues, hablar de la confianza que implica generar nuestra autonomía para no depender de este capitalismo patriarcal, ¿cachai? Que nos educa y que hasta nosotros mismos todo el rato la estamos cagando. Así que eso, pues me encantó Bougainville, bacán tu primera planta del día y ahora voy con mi primera planta del día. ¿Te parece, no? Sí, bacán, ponle nomás. Ahora vamos como bajar la intensidad y aterrizar harto el conocimiento a algo material. Vamos a hablar de una planta que se llama un árbol, ¿ya? Voy a contar un poco la historia. ¿Por qué? Hace unos días fui a la casa de un amigo por acá en la séptima región donde habíamos vivido con mi hijo y la madre de mi hijo y habíamos plantado un bosque comestible hace varios años. Y el otro día fui a verle, po, y fue súper bacán ver cómo había progresado ese bosque, ¿ya? Y claro, es muy emocionante ver que hay árboles que plantaste hace un rato y que ya están más grandes que tú y que incluso están produciendo frutas. Como que comerte una fruta de algo que plantaste, sobre todo si pasaron varios años, es súper rica esa sensación. Entonces, ya pues, y vimos y estuvimos hablando de cómo ya había estado avanzando. Y miramos el horizonte y vimos las zonas donde habíamos plantado algunos árboles y vimos que entre medio había un árbol súper presente. Y ahí me dice, oye, Mira, aquí tenemos una planta que estamos descubriendo que está bacán para este clima, y empezamos a sacar el fallo y miramos que era una planta que se llama, un árbol que se llama guindo capulí. El guindo capulí es un árbol que da una cerecita chiquitita, que yo creo que mucha gente lo conocerá como palenguindao, ya, y que se hacen copetes, se hace una maceración con esa frutita y es un trago bien típico, ¿cachai? Entonces, y esta frutita, ¿ya? El nombre científico del guindo capulí es Prunus salicifolia, ¿ya? Y alguien también sugirió el otro día que si hablábamos de una planta, cómo propagarla, el guindo capulí es mortal propagarlo desde semillas y tiene una germinación muy bacán y que está determinada por esta condición. Y es que la vimos ese día y miramos alrededor de ese pedazo y vimos que estaba saliendo muchos árboles y eran puros guindos capulí, que había un gran guindo capulí y empezó a dispersarse su semilla a través de pájaros y el mismo viento y empezó a cubrirse el espacio con puros guindos capulí. Y mucha vida, mucha materia orgánica al suelo. Y también hablamos de que él había hecho algunos manejos y había cortado algunos quindos capulí hasta dejarlos casi sin hojas. Y que en el me dijo mi amigo, hermano, corté el árbol, lo dejé muy chiquitito, lo habré podado unos 3 metros. Y en la misma temporada rebrotó todo entero los 3 metros. De nuevo salieron las ramas y se hizo como que hubiese sido el mismo árbol. Entonces fue como descubrimiento, biomasa. Hemos hablado en todos los programas sobre la biomasa, de cómo esta se reintegra al suelo, retiene humedad, de la poda. Entonces, guindo capulí, para la sintropía, la agricultura sintrópica, que hablábamos caleta de la agricultura sintrópica, es una planta mágica porque la estamos podando y constantemente reintegra materia orgánica al suelo y eso fija carbono, mantiene la humedad. Podemos comerlo también. El frutito a mí sinceramente no me gusta tanto, ya. Se puede macerar, a lo mejor hay gente que lo puede hacer como dije, en guindao, o lo pueden hacer como mermelada también, ¿cachai? Pero tiene usos comestibles, va a crecer muy, muy rápido, alto, por lo tanto puede ser al tiro un árbol que es como percha para pájaros, ya. Entonces eso quería decir del guindo capulí, una planta súper interesante. En algunos lados se comporta como caducifolio, quiere decir que bota la hoja, pero hay algunos lados que tiene hoja, es siempre verde, ¿ya? Puede llegar a los 15 metros de altura, igual tolera helada máximo de más o menos unos 5 grados bajo cero, ¿ya? Y es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy rápida de crecer. Así que eso, pues, vive entre 40 y 60 años. Ya es un árbol que pertenece a la etapa secundaria 2 de la agricultura sintrópica, que vendría a ser entre 5 y 80 años. Así que eso, pues, como una especie pionera, manda muy bacán. Así que eso era mi planta del día de hoy, para también hablar de las plantas, pues. Es muy importante. Así que presentáis el tema, lo escuchamos. ¿Se tinca? Sí, ya. Voy a agregar una cosita para del guindo capulí. Que, ah, dale, dale. Sí, que dale. Y de ahí tiro el tema. Que el guindo capulí, al igual que todas las plantas que son resistentes a la sequía, que aguantan harto sin riego, sí debe ser regado, ojalá el primer año y si es que se puede el segundo, y después dejarlo solo. Porque he visto harta gente que está tirando las plantas sin riego, pero desde el primer año. Y ahí hay que tener en cuenta que plantar cualquier planta que sea es una responsabilidad total, porque estáis trabajando con un ser vivo. No es como un ser vivo y una compañera o un compañero. Entonces dejarlo ahí para que muera no es la idea. Y no estamos aprendiendo nada de lo que nos dicen las culturas antiguas en relación a las plantas. Entonces, para que no quede ahí. Ya, y sigo. Voy a poner una canción que me recomendó un amigo. Y ahí lo voy a nombrar volviendo al tema. Y aquí les dejo, se llama Ecocide, en relación a lo que escuchamos en la primera parte del podcast en relación a la revolución de los cocos. Ecocide de Air Crisis. Bueno, ahí está el tema de Air Crisis o la Crisis de la Tierra, que es una banda gringa de Gringolandia, y me la recomendó un compañero que tengo en la vida, que Gary Go, un fotógrafo de Santiago que sabe mucho de hardcore, participa en la escena hace mucho tiempo, y me dijo, cuando yo le conté que iba a hablar de la revolución de los cocos y la volada de qué trataba, dijo, pone Ecocide. Y es entretenido porque viene de un tiempo, de esta canción es del 92, y viene de un tiempo donde estaba full el movimiento de liberación animal, el movimiento de liberación de la tierra, y estaban los cabros ahí metidos quemando laboratorios, ¿cachai? Entrando, rescatando animales que los vivisectores, los cientifiquitos, estos, los ñoños del curso, después se ponen a hacer experimentos con animales y los tienen encerrados y pasan toda su vida ahí guardados en cárceles. Y ahí nuestro compañerista nos puede aclarar la película en el audio que viene después. Pero nada, pues sí que le doy las gracias ahí a Gary Go por recomendarnos el tema. Y nada, ecocidio. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo con lo que hay que acabar. Porque para eso estamos, si no, estorbo. Así que continuamos. Bacán, ya pues. Entonces ahora vamos con el audio de Ñirrista. Tenemos ahí nuestro compa que nos ha estado mandando unos audios. Vamos a escucharle y vamos ahí a comentar después lo que está planteando. Así que vamos con audio de Ñirrista. No se puede desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo, Audre Lorde. O lo que es lo mismo, no se puede combatir la alienación con medios alienados. We The Board. Hola a todas y todos. Parto con este par de frases porque una me la dijo un amigo hace poco en una conversación con una... cuando conversamos con respecto a la alienación, o enajenación, o reificación, o fetichismo, como se le quiera llamar. Y la respuesta de We The Board fue mía, haciendo mención a toda la teoría que hace este pensador francés con respecto al capitalismo espectacular, o al espectáculo integrado, como él lo denominó. Vamos llegando al final de este aporte al podcast de Plantas y Punk. Y vamos a hacer un breve repaso de lo que he tratado de plantear. He planteado básicamente que las macetas y los maceteros son cárceles para las plantas, básicamente por dos razones, o bajo dos criterios. Uno, que responden específicamente a un disciplinamiento, un encierro, una separación de lo que denominé la comunidad de la vida, a lo que se le puede llamar naturaleza, si quieren. Y segundo, que se ejerce una dominación de nuestra especie, la especie humana, con respecto al resto de la comunidad de la vida. Ahora bien, si bien es cierto que existe una dominación de la especie, producto de una enajenación de la propia especie, dentro del proceso evolutivo que hemos desarrollado, especiosis, caché, como nos hemos empezado a desarrollar, ha empezado a mutar nuestra especie con respecto al resto de la vida, nos ha llevado a tomar distintas formas de dominación y formas sociales que responden a esos tipos de dominación. Así podemos hacer un breve repaso de lo que fue, por ejemplo, toda la polis griega, todo lo que fue el Imperio Romano, o lo que fue el Imperio Otomano en Turquía, cómo evolucionó también de estas formas sociales la civilización occidental. Podemos ver, por ejemplo, un representante de esta civilización occidental, todo lo que fue la sociedad feudal de mediados del milenio, del segundo milenio, y así, hasta llegar a lo que se conoce como el capitalismo, propiamente tal, que básicamente es la forma consumada de toda la dominación. Y ¿a qué me refiero como forma consumada? Porque básicamente el capital lo que hace es integrar el resto de las otras dominaciones, integra lo que es el patriarcado, integra las dominaciones raciales, e integra también esta visión antropocéntrica, que está muy vinculada también a lo que fue el desarrollo de la religión cristiana, principalmente la cristiana, pero también la musulmana, y dejamos de lado todas las religiones orientales porque tuvieron otro desarrollo y por lo tanto responden a otra realidad y a otras formas sociales y otras formas de dominación también. Pero no vamos a fijar solamente en la occidental porque es la que nos importa, porque es la que se ha expandido y es la que actualmente tiene la caga en el mundo. Y bueno, el capital hoy en día se nos presenta como la forma consumada de todo tipo de dominación. Y esta forma consumada de dominación denominada capital, en donde efectivamente no son las personas las que dominan el proceso de producción y reproducción material de nuestra existencia, sino que es un sujeto automático que se valoriza sobre sí mismo, o sea, es valor generando valor, crea este tipo de disociación en las personas. O sea, las personas hoy día, si lo pueden ver, son extremadamente narcisistas, extremadamente individualistas, y esos son síntomas de una propia degradación que tenemos como especie, porque ya no tenemos ningún rastro comunitario, de comunidad original de la que nos formamos, sino que estamos totalmente fragmentados dentro de nosotros mismos, y lo podemos ver así como una contradicción terrible entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Esa contradicción terrible genera, por ejemplo, el paroxismo es la enfermedad de la esquizofrenia, pero todo el capital actual es un desarrollo esquizofrénico, porque es una disociación de nuestro ser, porque está totalmente, como les decía, degradado, fragmentado, mutilado. Y eso nos ha llevado a nosotros como personas a mutilar, fragmentar, separar, catalogar, comercializar al resto de la comunidad de la vida. En específico, las plantas, que es el tema que nos tocaba. Y bueno, les dejo la reflexión hasta ahí, porque ya de nuevo se alargó y esta es la reflexión final, así que saludo a todas y a todos. Como diría mi santo preferido, y parafraseándolo, solo mi libertad ¿cómo era? Solo mi libertad aumenta tu libertad al infinito. Y esto a modo macro, a modo de vida, a modo de comunidad de la vida, es solo la vida y la libertad de otro ser, de otra forma de vida, hace hace de mi libertad infinita. Así que contra todas las dominaciones, incluidas las macetas, chiquillas, chiquillos, que caiga todo y hagamos un gran baile sobre las cenizas de esta civilización putrefacta. Adiós. Bueno, ahí está el audio que nos mandó nuestro compañero Resta, que se lo agradecemos, y ojalá que siga participando ahí como un corresponsal en el inframundo y tirándonos esta clase y esta calidad de tanto información como pensamientos. Porque no, y aquí quiero llevármelo al mundo de las plantas para tratar de hilarlo hacia la línea del programa, que aquí el compa habla de que no podemos desmantelar con las herramientas del amo, no podemos desmantelar su máquina, y eso lo encuentro bacán, porque estamos en medio de un sistema. Ya, lo voy a llevar a las plantas, pero estamos en medio de un sistema y tenemos un sistema. No sé cómo podemos llamarlo, si el capital o el patriarcado, ahí tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros y entre nosotras. Pero somos 18 millones de personas en este país, en este territorio llamado Chile, con un signo peso en la C, en vez de la C, un signo peso. De Chile. Y 8. No, son 6 millones. 6 mil millones de personas en el planeta. Y seguimos teniendo un sistema. Y un sistema que nosotros no elegimos. No decidimos participar, sino que es totalmente impuesto. Entonces, eso lo encuentro totalmente absurdo. ¿Cachai? Absurdo que tengamos un sistema, un modelo para todo el planeta, si somos tantas personas, somos tantas comunidades, tantos grupos, tantas razas. Entonces cada uno debería tener su sistema, porque ¿cachai? Que le funcione de acuerdo a su condición particular en el momento de la historia que estén viviendo. Entonces, y ese sistema, punto importante, que no acepta la naturaleza y la lee y la siente como un recurso. Entonces jamás va a haber una planta, un ser vivo, que ahí lo quiero llevar, como un compañero. Entonces, yo para darle una vuelta al tema, creo que debemos decidir nuestro futuro, decidir nuestras lecturas, decidir el cómo nosotros sentimos la naturaleza y cómo nos sentimos naturaleza. Entonces, esa es, yo creo que es la única forma de reinventar la relación que tenemos con ella, y cómo poder apañarla de alguna forma. Porque con este sistema, el patriarcado, que nos indica que todas las cosas son recursos y todas las cosas tienen precio, no me hace sentido. Entonces ahí le doy gracias al compa, que nos muestra hartas visiones, pero yo me quiero quedar con esa, de que este sistema es de ellos, no es mío. No lo hago parte de mí, y yo decido cómo me relaciono con tanto con las personas como con el medio. A pesar de que estoy totalmente contaminado, pero ese otro tema. Sí, así que, ¿qué pensáis tú allá? Sí, pues que, claro, pues, ahora surge esta como contradicción esquizoide que implica el capital entre la vida, el hecho del vivir y el medio natural que nos contiene. Entonces, como que decantan que nosotros somos personas que hoy en día no estamos cuestionando esta situación. Y de cierta manera también tenemos caleta de fallas. Arrastramos con el patriarcado, claro, arrastramos con el antropocentrismo, arrastramos con el positivismo, con el racionalismo occidental. Y como que lo ligo también como a lo que hablábamos de Bougainville delante, que esta guerra que se vive de parte de una clase por sobre otra, o de parte del machismo o del patriarcado contra las mujeres y las disidencias, o esta guerra constante converge hoy en día en el capital, ¿ya? Pero yo ya esto lo quiero llevar como que yo siento que hay una salida. Ni cagándose cuál es exacta, como receta, ¿ya? Para eso también estamos haciendo este programa, porque al atravesar nuestras voces por sus cerebros, también hay chispitas de gente que estábamos intentando hacer cosas ultra relacionadas con forjar otro mundo completo, y eso implica que tenemos que asumir caleta de vergüenza, caleta de errores, estamos todo el rato errando, yo me equivoco caleta todo el rato, no soy una persona perfecta y tampoco soy una persona con la altura de mira para andar diciéndoles no, tú eres un patriarcal, no, estamos errando a cada rato, y en eso tenemos que comunicarnos para transformarnos, ¿ya? Las y los que quieran, si creen que no hay vuelta con algunas personas, chao, también, filo. También se vale, pero ese cuestionamiento profundo de nuestra forma de vivir implica desantropocentrizarnos, y un ejercicio básico que yo siento y que vivo es hablarle a las plantas, po, man. Y claro, aquí esto roza lo místico y toda la cuestión, pero a ese punto yo creo que tiene que también llegar nuestra reconstrucción, nuestra reconfiguración del vivir. Al punto donde efectivamente nos cuestionemos ese racionalismo, que esta separación de la comunidad de la vida, y entendamos que hay una relación más allá de lo material con lo que nos rodea. Ahora recién se está en la volada de ver cómo las plantas reaccionan cuando un humano se acerca a las plantas. Y hay un sinfín de relaciones que no estamos percibiendo y que estamos terrible ciegos y no las estamos logrando. Entonces, para lograr eso implica nuestra deconstrucción, nuestra reconstrucción, nuestra destrucción. Y eso, todo eso son formas que nuestra visión occidental tiene, son voces de una palabra central que es la transformación. Entonces, tomo eso para reflexionar en torno a la naturaleza y en torno a lo que dice Nihirista. Me parece bacán su aporte, y eso, pues, chiquillos, chiquillas, háblenle a las plantas. Sientan que las plantas tienen una energía que nos está diciendo cosas. las hojas de las plantas nos comunican a cada rato, las plantas que salen en los lugares nos comunican cómo está ese suelo. Entonces, hay que aventurarse, tanto desde lo científico como quieran hacerlo uno, desde lo racional como lo quieran hacer, pero también desde la mística, porque no han dominado, porque no tenemos una espiritualidad resuelta. A veces venimos de la izquierda, tal vez crítica, que es súper materialista, atea, y que toda relación con esto se toma como hippie, como se toma metafísica. Y tal vez es necesario que encontremos otras relecturas de nuestro mundo material y cerrado. Y cuestionar que hay bases de nuestro pensamiento que arrastramos de lo que odiamos. Entonces, eso, por mi parte, desde el audio de Ñirrista. Así que agradecerle al compa por su aporte. Bacán. No sé si quería agregar algo más, You Must Die. Y para pasar al tema siguiente. Solo que estamos en el día a día y hay que refundar cada cosa que nosotros vemos. Como si nos gusta la destrucción, hay que primero destruirnos nosotros y de ahí partir. Y ahí podemos llegar nuestros sentires, nuestras formas de leer la naturaleza, nuestras formas de comunicarnos con ella, y la construimos. Pero primero hay que destruirse para poder avanzar. Acabar con estas formas obsoletas que nos muestra el patriarcado como la única y la verdadera. A la mierda con eso y nos refundamos nomás. Ya, pues, bacán. Sigamos, pongámosle. Súper. Oye, entonces vamos a otro tema. Esta es una banda que se llama Pirómanos del Ritmo. Terrible buena. Esto se llama Pirómanos Hoy. Así que a los pirómanos, que ya les da la mea rabia a este mundo, les pongo esta canción.